Eso de cortar conmigo fue fatal. Me dejaste como un traste sin lavar. Aunque no parezca cierto, respiro pero estoy muerto desde que ya no estás. Todo me sale mal. Eso de regarla a diario para mí es normal. Sin exagerar, ya no puedo más. Tan a gusto que estaba ya en la panza de mi mamá. Vuelve, que sin ti la depre siempre vuelve. Dime que jamás te vas a enamorar de alguien más. Me acelero como un perro al verte llegar. Vuelve, que no quiero estar con la siguiente. Te he tratado de buscar en alguien más. Si la verdad nadie me lo hace como tú ese día. Todo es artificial, hasta mi felicidad. Si esto es una matrix donde encuentro mi alma. Sin exagerar, ya no puedo más. Tan a gusto que estaba antes de poder caminar. Pero ya vuelve, que sin ti la vida no se siente. Dime que jamás te vas a enamorar de alguien más. Me acelero como un perro al verte llegar. Vuelve a hacerme cosquillas en la mente.